Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. DJ Platas es conocido en la escena musical global por su minuciosa investigación de la cultura y la música afrocaribeña. En sus sets podemos encontrar canciones redescubiertas seleccionadas de manera cadenciosa y sorpresiva. Actualmente se desempeña como músico, productor y selector radial. En esta ocasión nos presenta una selección que se convierte en un viaje hacia algún lugar cálido mental, sea el amor, un hogar o un recuerdo. Disfrutemos parte de su vasta colección en vinilo en Los Electores. Distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Get your bearings, know your time. Don't you worry, weather's fine. All the world knows what I'm saying. Thank you. face that didn't know. It's a long, long time. It's a long time. It's a long, long time to go. Then came Christmas, moving slowly, slowly crossing. Safely with her alphabet. On that morning she did leave, and he never would have shown her a face that didn't know. Reproches por ser así. No me reproches por ser así. Lo que yo diga es solo por lo ti. Lo que yo diga es solo por ti. Lo que tu mente quiera pensar. Lo que tu mente quiera pensar. No me lo niegues, si la verdad. No me lo niegues, si la verdad. Estoy muriendo de tanto amar. Estoy muriendo de tanto amar. Y a todo el mundo voy a contar. No. Y vivo llorando porque no. Se dan cuenta y nadie nos deja los días caminan igual. Y no se dan cuenta y nadie nos deja los días caminan igual. Únete a mí. Se unirán para hacer el poder y la fuerza, para que un día amanezcan los hombres igual por memory.

I gotta have you too. There's no one else for me.